Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. ¡Respira el momento! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un programa más de este espacio favorito. Bueno, pues como todas las semanas quisiera recordarles que este es un espacio de la Comunidad para el Desarrollo Humano y que además transmitimos todos nuestros programas los días sábados de 8 a 9 de la noche por la Radio Casa de la Cultura, que es la 940 AM. Además quisiera pedirles también que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Quede Última y en Instagram como @quedeultima. Bueno, sin más les traemos otro de estos temas que hemos estado hablando, de temas un poco más sociales, un poco más internos en esta nueva temporada, en esta tercera temporada, y por ello vamos a hablar hoy del manejo de emociones. Creo que es algo que también hemos escuchado mucho últimamente, al igual que en otros programas cuando hablábamos, no sé, del autoconocimiento y de temas así parecidos. Parece que estoy viendo que estamos como un poquito cortados en la transmisión, pero ya nos iremos mejorando. Y bueno, pues entonces para hablar de este tema, tenemos una invitada súper especial, que ustedes ya la conocen, es nuestra queridísima amiga Lorena Vallejo Luz Uriaga. Lorena es psicóloga clínica y además es una amante de la vida, la naturaleza y los animales. Hola Lore, ¿cómo estás? Bienvenidísima. Hola, hola chicos, chicas, chiques, ¿cómo están a todos? Gracias por la invitación, estoy súper feliz de estar aquí en mi casa, así que estoy súper cómoda y feliz, gracias por la invitación. Gracias a ti, Lore, por estar aquí en casa. Y bueno, pues también están nuestros otros hermanos de casa que nos acompañan todos los, todas las semanas. Está con nosotros Fernando. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola de nuevo a todos, un gusto estar aquí. Espero que el tema de hoy nos lleve a otro plano, ¿no? A entender bastantes cosas y que sobre todo nos divertamos y nada, sacar sonrisas. Gracias, Fer. Y también está con nosotros nuestro queridísimo Sebas. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, estoy muy feliz de compartir una vez más con ustedes. Siempre es súper chévere aprender y creo que este es un espacio en el que vamos a compartir un montón también. Y también feliz de verles nuevamente otro lunes y a la Lore también. Bueno, pues yo soy Andy, como todos ya saben, su presentador favorito. Bueno, amigos y amigas, como todos ustedes ya cachan, nuestro programa lo dividimos en tres pequeñas preguntas guía que nos van a permitir como debatir un poco sobre lo que nosotros creemos que nos va a servir para comprender el manejo de emociones. Y bueno, pues para plantear el primer momento, quisiera preguntarles qué es el manejo de emociones o qué entienden ustedes por el manejo de emociones y por qué lo consideran importante. Empecemos contigo, Lore. Chévere, muchas gracias. Qué lindo que podamos compartir, tertuliar. Yo creo que el manejo de emociones, no creo, el manejo de emociones es una habilidad socioemocional, ¿no? Una habilidad social y emocional adaptativa, que nos permite adaptarnos a nuestro entorno, nos permite adaptarnos de manera emocional y social al entorno. El manejo de emociones recae en esta capacidad que tenemos de gestionar lo que estamos sintiendo. Pero para ello, primero tenemos que conocer lo que estamos sintiendo. Pero me imagino que lo vamos a hablar más adelante en otra pregunta que tenemos. En todo caso, me adelanto un poquito a eso, ¿no? Que es importantísimo. Déjenme revisar las preguntas. Sí, es importantísimo saber primero qué sentimos, entender qué estamos sintiendo, vivir un proceso. Es como el manejo de emociones no funciona sin conocernos primero. En niños pequeños, por ejemplo, el manejo de emociones es imposible sin que primero el niño viva la emoción y lo viva como tiene que vivirlo. Si está enojado, un berrinche, si está triste, llora hasta que se le seque la última lágrima, si está con miedo, se asusta, pide abrazos, y bueno, esto en las emociones básicas, en el manejo de emociones para nosotros como adultos es muy importante regresar a esas bases. Entonces, se recae en eso, en aprender a gestionar, aprender a lidiar lo que estoy sintiendo, manejarlo, transformarlo, o a veces no necesariamente a transformar la emoción, sino a vivirla en sí. Entonces, si estoy sintiendo miedo, si estoy sintiendo enojo, si estoy sintiendo tristeza, si estoy sintiendo demasiada euforia, voy a poner otras emociones que no son básicas, pero que se enmascaran dentro de las básicas, la sorpresa, el asombro, el asco, la vergüenza, la desesperanza, etcétera. Entonces creo que son justamente todas estas capacidades que tenemos de vivir esa emoción, de sentirla en ese momento, no necesariamente transformarla, y que luego podamos hacer un aprendizaje para irla transformando. Y son importantes porque nos permiten un desarrollo como más asertivo con mi entorno y conmigo mismo, con mi internalización, con mis procesos, todos los procesos que voy viviendo, por ejemplo, espirituales. Que son importantes, aquí hablamos, ustedes hablan mucho de espiritualidad, eso es lindo, hablan mucho de conexión interna, de lo humano, es precioso. Entonces, creo que una de las cosas, lo que le hace importante al manejo de emociones es que me permite ser asertivo en todo lo que voy, asertiva y asertiva y asertiva en todo lo que voy buscando y voy desarrollando en el camino. Eso es sumamente importante, esa es mi opinión respecto al manejo de emociones y su importancia. Muchísimas gracias, Lore. Y creo que estoy como totalmente de acuerdo contigo porque, o sea, cacho, por ejemplo, que para mí el manejo de emociones es como la habilidad socioemocional que más me cuesta, sí, de todo. No es muy fuerte, definitivamente. Porque como dice la Lore, es como, primero creo que, o sea, es como una habilidad socioemocional que con la que va muy ligada, es como el autoconocimiento. Y a mí me cuesta como full cachar, por ejemplo, sé que hay emociones que, o sé que hay cosas que no me hacen sentir bien, pero se me hace cagadísimo descubrir qué es esa cosa para trabajarla. Y cuando hay en cambios en positivo es como, hay cosas que me hacen sentir muy bien y también me cuesta identificar como internamente qué son esas cosas y me da miedo como perderlas. Y entonces tengo miedo a que se vayan así y paso preocupado por eso. Porque siento que luego no las voy a poder identificar o no sé, o sea, siento que es como más costoso que vuelvan así. Aquí cataseándome con la letra. Entonces por eso yo creo que sí, es como una habilidad socioemocional súper importante. Porque realmente creo que te acompañan los distintos procesos que tienes en la vida, porque tienes altos y tienes bajos, y es importante que no todo te mande a la hueva y así, o que no te desconcentres como ciertas cosas, y siempre puesto creo que es una habilidad socioemocional muy importante. Pero bueno, sigamos descubriendo más de ella. Cuéntanos, Evas, tú, ¿qué crees que es el manejo de emociones? ¿Qué experiencia tienes sobre ella y por qué crees que es importante? Bueno, como que mucha experiencia creo que no, porque todavía falta mucho aprender. Y cacho que la Lore ya como nos dio como la información como fue concreta desde su experiencia, obviamente, porque ella tiene mucha más profundidad en esos temas. Pero creo que, obviamente, como dijo la Lore, el manejo de emociones es esto de saber cómo actuar frente a las situaciones que te rodean, quizás, no sé, sean negativas o positivas, esa estabilidad que tienes de saber que cómo controlar tus emociones. Y creo que no sé si decirlo controlar, porque muchas veces es como que pensamos que manejo de emociones es dejar de sentir, tal vez, o sea, como controlo mis emociones, las tengo ahí amarradas y ya. Entonces creo que es importante también fijarnos en esto y que no significa controlar nuestras emociones o tenerlas como aprisionadas, sino saber en qué momento sentirlas, cómo sentirlas. Y creo que es muy importante esto porque no es solo el manejo de emociones en las cosas positivas, como que me siento feliz, entonces voy a manejar mis emociones, o sea, eso, sino que también es súper importante cuando estamos mal o cuando nos sentimos con cosas pesadas. Creo que es súper importante pensar en cómo el hecho de manejar nuestras emociones nos puede servir para asimilar una situación, para sentir sin, o sea, no, para no, leí en el internet, ¿no?, que el manejo de emociones nos sirve para no desgastarnos psicológicamente. Y creo que es cierto, porque muchas veces tenemos tantas cosas, nos abrumamos y no sabemos cómo actuar, qué decir o qué sentir inclusive. Y creo que es muy importante por justamente esa razón de cómo saber, cómo sentirnos con nosotros mismos. Y también creo que el manejo de las emociones tiene que ver mucho con el otro. Y eso creo que es muy importante entender que cada persona tiene sus procesos. Y también me gustó mucho lo que decía Lore, que es una forma de transformar. Y es una forma de transformarnos a nosotros mismos y de permitir que el otro también se transforme. Y eso, porque no ajá, eso. Gracias, Eva. Sí, de ley, creo que no sé, es como, como tú nos dices, como aprender a vivir con todas esas emociones y no tenerles tanto miedo, o no tener miedo a que constantemente estén cambiando las emociones. Y bueno, quería pedirles también a todos y todas aquellas que nos están mirando y todas, que nos vayan poniendo en los comentarios para ustedes qué es el manejo de emociones, qué experiencias tienen respecto a ello, para irles leyendo, ir conversando también con ustedes. Y Lore nos estaba alzando la mano, ¿qué nos querías comentar, Lore? Sí, quería como complementar un poquito lo que tú dijiste al principio, como es súper difícil el manejo de emociones, y creo que estoy pensando por qué, y la respuesta es súper, súper sencilla, y es nunca nos educaron para manejar nuestras emociones. Por todo, por cultura en la que vivimos, sociedad en la que vivimos, sistema educativo. Escucharán por ahí los ministros y cosas de educación, que es importante y es fundamental cambiar. Hoy en día lo socioemocional se vuelve más fuerte dentro del aula de clase, ¿no? Dentro del espacio educativo. Y es justamente difícil. Imagínense si no todos nosotros que somos, bueno, yo soy adulto joven y ustedes están saliendo de la adolescencia y son ya empezando la adultez súper joven, no se sientan adultos, pero están empezando la adultez joven. Imagínense si tantos años, 28 años, 20 años, 21 años, 22 años, hubiésemos aprendido cómo manejar nuestras emociones. Lo sencillo que sería ahora tener relaciones asertivas, lo sencillo que sería hoy en día no ir por la vida sin darnos cuenta inconscientemente, lastimando a otras personas, siendo responsables efectivamente de los que están a nuestro alrededor, de los niños que pasan por nosotros. Entonces es sumamente importante vincular a la educación, al sistema educativo dentro de esto, porque es por eso que es difícil el manejo de emociones. No estamos acostumbrados, es empezar de cero, ¿no es cierto? Entonces, como ahora que está más de moda y de una moda linda, asistir al psicólogo, buscar espacios espirituales, grupos de ayuda, comunidades, ¿no? Como esta, como la Comunidad para el Desarrollo Humano, grupos que, voy a decir, predican, personas religiosas que comparten su visión sobre el mundo, como el humanismo, etcétera, son justamente espacios que están muy de moda ahorita y que nos están ayudando a las personas a integrarnos y encontrarnos con este manejo de emociones. Entonces, es sumamente importante entender que es difícil porque nunca nos enseñaron cómo. Nos enseñaron que si lloramos, estoy triste nada más, y claro, no se trata, o lo peor, no lloremos, ¿no? Pero ustedes, me quiero poner en sus zapatos, estoy aquí con tres hombres, seguramente les dijeron durante mucho tiempo, como no llores porque eres hombre. Y bueno, como fuertecitos, ¿no? Hay que estar fuertecitos ante la vida porque nada de miedos, no podemos tener miedos. Entonces eso escaló, eso se internalizó en nosotros, lo tenemos ahí adentro. O sea, veámonos a nosotros mismos, ustedes que estamos aquí compartiendo esto y la gente que nos está escuchando, véanse lo mismo, cuántos miedos, cuántas tristezas y cuántos enojos tienen guardados en ustedes y que nunca nos enseñaron cómo manejar y cómo lidiar esto. Qué importante es decir de chiquitos que nos enseñen en el tema educativo y también, ¿no? No quiero no poner responsabilidad a la familia es fundamental, el núcleo familiar es vital para el crecimiento de una persona, que no nos pusieron esta enseñanza tan importante, ¿no? O sea, quizás y para mí es más importante enseñar a un niño, niña, adolescente, adulto, etcétera, cómo lidiar con sus emociones versus cómo hacer una ecuación, ¿no? Tal vez es bastante más importante. Entonces, desde ahí nace la dificultad, justo como lo decías Andy hace un ratito, es difícil porque no sabemos cómo hacerlo, es un nuevo aprendizaje, que incluye un desaprendizaje brutal. O sea, primero tenemos que desaprender un montón de cosas sobre nuestras emociones. ¿A cuántos de nosotros nos da pena que nos vean llorando en la calle? Cuando eso debería ser una normalidad. Ah, hay una persona llorando. Ok, está sintiendo tristeza, quizás enojo, quizás miedo. Hay gente, o tal vez está riendo, porque hay gente que se ríe, que llora cuando se ríe. Pero no lo normalizamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas veces nos da vergüenza contar al resto de nuestras emociones lo que estamos sintiendo? Entonces, desde ahí, para ti, creo que quería aportar en esa parte. No sé si me extendí mucho, pero porque es difícil, es por eso, porque no sabemos cómo. No, más bien, muchas gracias, Lore. Creo que es súper necesario, además, como este contexto al manejo de emociones, porque es totalmente cierto, además. Y creo que, además de lo que tú nos decías, también nos han enseñado que hay emociones buenas y hay emociones malas. Y creo que muchos de nosotros tenemos conflicto incluso con que siempre queremos sentir estas emociones que nos dijeron que eran positivas y que son las que sí podemos permitirnos sentir. Y las emociones que son negativas son como las que nos hacen sufrir porque en realidad nos las han puesto como cucos y cosas como así, súper fuerte. Ay, me quedé sin paso. Ya. Y bueno, pues finalmente vamos contigo, Fer. Cuéntanos para ti qué es el manejo de emociones. Tal vez tienes alguna experiencia en torno al manejo de emociones y por qué crees que es importante. Ok, el manejo de emociones es el manejo de emociones. Mentira, ok. Yo considero que el manejo de emociones es aprender a controlar todo lo que surge dentro de ti, todo lo que sientes dentro de ti. Y claro, yo he tenido un montón de experiencias, un montón de situaciones con esto de los manejos de emociones. Y concuerdo bastante con lo que nos ha contado o nos ha dicho o ha explicado Lore y también Sebas. Que sí, para nosotros, yo creo que para el resto o la mayoría de personas es muy fuerte entender esto. Porque es ir cambiando tu vida pasada, o sea, tus enseñanzas, tu educación, que a la final es lo que al momento en tu presente te define como persona, pero es bastante chocante. Sin embargo, hay cosas buenas porque te enseña primero autoconocerte, cachar cómo son tus sentimientos, cachar cómo actúan tus sentimientos referente a una situación o cómo acciones referente a esto, lo que sucede o lo que estás sintiendo, ¿no? Y pues, aunque es difícil, para mí ha sido como un proceso bien chévere, porque ya he aprendido a manejar mucho mejor mis emociones de lo que antes era. Entonces, ayuda bastante. Y aquí quiero decir algo chévere, o sea, que manejar tus emociones no solo es tu responsabilidad, o no creas que solo puedes hacerlo tú, sino que también hay un grupo de personas que pueden ser tus amigos, psicólogos o personas especialistas que te pueden ayudar en tu proceso. Y así que no hay que tener miedo en decir necesito ayuda, porque realmente las personas necesitamos expandir y tener relaciones para poder cachar qué es lo que nos pasa, ¿no? Y así ir aprendiendo. Entonces, eso, nada más. Muchas gracias, Fer. Y bueno, pues también tenemos un comentario que nos comparten con respecto a este tema. Nos mencionan lindo tema. Creo que además de que no nos enseñan a manejar nuestras propias emociones, sí nos enseñan a culpar a otros de lo que sentimos y no hacernos responsables de lo que sentimos. Y tampoco nos han enseñado que podemos elegir lo que sentimos. Creo que es súper chévere además lo que nos comentan para debatirlo entre nosotros, pero Lore, ¿nos estás alzando la mano otra vez o te quedaste alzado la vez anterior? Se quedó levantado la vez anterior, pero ya que estamos. Qué lindo el comentario respecto a que, nos justamente nos enseñan a culpar al resto o a las cosas, ¿no? Me golpeo y es culpa de la silla, desde ahí parte. Y es importantísimo entender que el manejo de emociones, sí, hablamos de un espectro un poquito más profundo, porque ahorita hemos venido hablando como de lo más básico, emociones básicas que se presentan, que afloran por alguna situación y que nosotros las vemos, las abrazamos y tratamos de transformarlas. Eso es lo básico. Sin embargo, dentro del manejo de emociones hay un montón de otros aspectos súper profundos, psicológicos y súper internos de cada uno. Que tiene que ver con este comentario lindo que nos acaban de poner, como el culpar a otro, el no hacerse cargo. Entonces, parte del manejo de emociones es una responsabilidad también de lo que hago frente al mundo respecto a mis emociones, ¿no es cierto? Entonces, sí, me enojé y te lancé una manzana en la cara. Y me hago cargo de eso. Eso también es manejo de emociones, ¿no es cierto? No lancé manzanas en la cara a la gente, pero a lo que voy es como tenemos esta parte humana dentro de nuestra emocionalidad, nos hace hacer cosas. Cuando les ha pasado que se pelean con alguien y le dicen lo peor que te sale del corazón y luego te sientes súper enojado, porque estás emocional y porque no aprendimos a manejar esa emoción en ese momento. Entonces luego la gestionamos, la entendemos, lidiamos con ella y tratamos de transformarla. Entonces parte de eso es hacerse cargo. Otra de las cosas profundas dentro del manejo de emociones es el tema de juzgar, ¿no? Juzgar es esta tendencia que tenemos de ir juzgando al resto, ¿no? Sin entender su historia, sin entender su bagaje interno, vamos juzgando y vamos planteando cosas en la vida. Entonces, ese juzgar es también una falta de manejo de nuestras emociones, una falta de esa estabilidad emocional que tenemos que estar buscando constantemente, que es la inteligencia emocional. Cuando me juzgo a mí mismo por cierto resultado que tuve respecto a una experiencia, etcétera. Entonces, hay otros valores importantísimos a nivel psicológico que tienen que ver con el manejo de emociones, con esta responsabilidad con el entorno, responsabilidad conmigo mismo, responsabilidad con no que, cómo voy lidiando con el mundo, voy juzgando alrededor a las personas que tengo, o voy entendiendo a las personas que tengo, voy siendo empático, empática, etcétera. Entonces es súper, súper importante el mensaje. Entonces, ya que se me quedó la mano levantada, quería aportar con eso. Pero ya puedes bajar. Gracias, Lore. Creo que es súper chévere esto que nos dice, pero por ejemplo a mí también me pone en un conflicto esto que nos dice. ¿Por qué? Porque creo que hay cosas que a veces hacemos, por ejemplo, nos enojamos y estamos con alguien, quizás una pareja o algo por el estilo, y nos enojamos y hacemos ciertas cosas, pero que yo creo que no van como, o sea, a lo que quiero llegar, es que no se puede justificar tampoco la violencia que ejerzo sobre el otro por decir que, ah, no, me enojé ese momento y después vengo y te pido disculpas. Que creo que además es como, por ejemplo, una lógica machista, por ejemplo, el hecho de que, claro, te golpeo, ni sé qué, ni sé cuánto, es que me enojé, es que los celos, es que ni sé qué, ni sé cuánto, y después vengo y te pido disculpas porque tienes que comprender el manejo de emociones y todo eso, etcétera. O sea, creo que implica también justamente eso, el manejo de emociones, que las cosas que yo sienta, que mi propio proceso interno no puede violentar a las otras personas, porque es mi proceso interno, no tiene que ver con las otras personas, no tienen la culpa las otras personas. Y creo que por ahí también va el comentario que nos hacen en Facebook, que no es justamente asumir esa responsabilidad que tenemos sobre nuestras emociones, sobre lo que sentimos y sobre las acciones que hacemos sobre ¿Qué hacemos con esas emociones? Exactamente, y creo que por eso es súper importante ser responsables emocionalmente. Entonces, si yo aún no estoy súper lista, creo que es complicado estar súper lista para gestionar todas mis emociones, porque entiendo tu punto perfectamente. No quiero justificar para nada la violencia, no existe. De hecho, el ejemplo de lanzar una manzana en la cara es solo un ejemplo simbólico. Entonces, capaz la responsabilidad emocional que podemos tener ante el manejo de emociones es, si no estoy listo para lidiar con peleas, por ejemplo, entonces me alejo de este momento de peleas, gestiono primero mis emociones y luego me acerco. Eso es parte de la gestión de emociones. Porque volvemos a lo que dijo Sebas en su momento, no es dejar de sentir, ¿no es cierto? Entonces está perfecto que si me peleo con alguien, me peleo contigo, Andy, mañana, está perfecto que me sienta triste, está perfecto que me sienta enojada contigo y que no quiero hablar. Pero no está perfecto que te diga algo triste, que lastime, que te violente de cualquiera de los tipos de violencia. Entonces el manejo de emociones es como, el manejo de emociones es como prevenir, es como una prevención, una acción preventiva. Ante cualquier interacción social que yo pueda tener y cualquier interacción interpersonal que yo pueda tener con ellos, ¿cierto? Porque esto mismo que estás planteando nos pasa internamente. Me enojo conmigo mismo porque me frustré, porque no me salió bien el ensayo que tenía que entregar a la universidad, me saqué F en el ensayo, entonces me enojo conmigo mismo y me juzgo a mí mismo y me violento a mí mismo, tanto puede ser físicamente como incluso emocionalmente a mí mismo. Entonces, las manejo de emociones es una acción preventiva, por eso es tan interesante, ¿no? Ahí va más profundidad, pero bueno. Sigue, que estoy en la. Sí, creo que nos empezamos a saltar un poco a la segunda pregunta. Pero que, o sea, chévere que nos vayan abriendo los comentarios justamente a eso. Y bueno, pues nuestro segundo momento justamente es esto de lo que hablábamos. ¿Cuál es entonces la función personal y la función social que cumple el manejo de emociones? Empecemos contigo, Fer. A ver, yo creo que la función que tiene que ver conmigo mismo o personal, es que te ayuda a estar bien. Y al estar bien, tu círculo también está bien. Entonces, no hay esto de violentarse a uno mismo, que Lore ya nos estaba comentando y que es bastante cierto, ¿no? Porque a pesar de decir que, bueno, la función que tengo con la sociedad es no generar más violencia, pero me violento a mí mismo, entonces estoy haciendo malas cosas porque no estoy teniendo en cuenta qué sucede conmigo, ¿no? Entonces yo creo que es esto, ¿no? Que la función es que yo aprenda a estar bien y al estar bien también el resto de las personas o la sociedad que parte desde la relación que tengo conmigo o tienen conmigo también esté bien, ya. Muchas gracias, Fer. Sí, creo que estoy como totalmente de acuerdo contigo. Y, o sea, por ejemplo, yo siento que a mí en lo personal, por ejemplo, me el manejo de emociones me conecta mucho con la coherencia. O sea, siento que cada vez que estoy empezando a ser incoherente con algo, tal vez encuentro respuestas en el manejo de emociones. Entonces voy por ahí. O sea, creo que a mí, por ejemplo, desde lo personal me guía por ahí. Lore, cuéntanos tú, para ti, ¿cuál crees que es la función personal y la función social que cumple el manejo de emociones? Creo que lo que han dicho los dos tiene es la respuesta, ¿no? Es como el manejo de emociones a nivel social e interpersonal, o sea, interpersonal y personal, nos permite protegernos, nos permite tener relaciones más asertivas conmigo mismo y con el entorno. Entonces, es como ser más asertivo en la vida diaria. Que es lo que dice el Fer, se resume en ser más feliz, ¿no es cierto? Pero es así de fácil, como lo estamos planteando. Ay, ya maneja tus emociones y sé más feliz. No es tan fácil. No, y mucha gente se está preguntando ahorita, ¿pero cómo hago? Porque claro, estoy enojado y hace rato exploran todas mis emociones. Es como una práctica, es como hacer ejercicio, pero lo vamos a hablar, creo que la tercera pregunta hablaba un poquito de estrategia. Entonces, de momento, entonces, no me voy a adelantar. Pero tiene que ver con una práctica diaria del manejo de emociones. Y creo que dentro del aspecto personal, el manejo de emociones, puede tener el amor propio. En esto tan famoso que está ahorita de moda, ¿no? El amor propio, de verdad. Porque ese amor propio que es como yo hago lo que yo quiero y todo el mundo a mi alrededor no importa y todo, no es tan amor propio, no es tan amor en general. El amor propio, el de verdad, el que es responsable con el entorno, el que es lo que acabas de decir, Andy, coherente con el entorno, coherente conmigo mismo. Entonces, el manejo de emociones es justamente esto de ir siendo cada vez más evolucionado respecto a mi inteligencia emocional, que lamentablemente vemos a un montón de niños, niñas, adolescentes, adultos, adultes, etcétera, que no han aprendido a lidiar sus emociones. Entonces, y se puede traducir en un montón de otras cosas y aspectos ya más profundos, ¿no? De lo que hablábamos antes de empezar la sesión, conflictos bélicos, machismo, odio profundo, porque justo recae en el mal manejo de las emociones. ¿O qué crees que la gente que está en el poder aprende súper bien a manejar sus emociones? No, les falta años de aprendizaje para manejar sus emociones. Entonces, a nivel social, justamente la falta, voy a hablar de lo negativo, pero me salió así, la falta de control de emociones, la falta de inteligencia emocional hace que nuestro entorno se debilite, se quebrante, estemos con un entorno debilitado a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Y que puede ir creciendo ante mi familia, mis amigos, mi comunidad, mi país, mi región, mi continente, y el mundo entero. Entonces, si volvemos, en cambio, el mundo entero, continente, mi región, mi país, mi ciudad, mi comunidad, mis amigos, entonces voy reduciendo eso y desde ahí voy empezando a poner esta acción, esta toma de emocionalidad. O sea, entiendo yo mi emoción, la pongo en práctica, la veo, la abrazo, luego manejo la emoción, entonces genero mejores interacciones con el resto, con la gente de mi trabajo, con mi comunidad, con lo que quiero hacer. Manejar las emociones de manera consciente, si profundizo un poquito más de esto, porque esto se va a poner bien profundo, si profundizo un poquito más de esto, incluso tener una buena inteligencia emocional me permite ser más coherente y consciente con lo que está pasando a nivel mundial. Si yo entiendo y manejo mis emociones, por ejemplo, manejo bien la tristeza que me genera algo socialmente hablando, entonces tengo la coherencia y genero acciones para cambiarlo. ¿Ven cómo se conecta con todo lo que va pasando alrededor? Con justo lo que estábamos hablando antes, el tema del feminismo, el tema de el aborto legal, seguro y gratuito, todos los temas que son sumamente importantes, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un grupo, tantos sindicatos lindos de proteger, hagamos uno que sea como, bueno, vamos a manejar y a proteger, o vamos a hacer este sindicato en que ayudemos a entender a las personas, que es importantísimo, ¿no es cierto? Ir a un psicólogo. O aprender sobre emociones, métete a lo que sea, métanse a lo que sea importante, lo que te haré una base. Entonces, esto un poquito a nivel como social. Y a nivel personal, lo que veníamos diciendo en su momento, que el Fer creo que lo planteó súper bien, es esta idea de ser más feliz, de sentirme más conectado con lo que me está pasando ahorita, ir evolucionando. Entonces, el manejo de emociones es súper progresista. Todos aquellos que sean progresistas pueden aprender, pueden saber que algo más de todo esto es manejar mis emociones de manera coherente. Me hace responsable conmigo mismo y con el mundo. Eso sería como para sintetizar. Cuando yo aprendo a manejar mis emociones, soy más responsable con el entorno. soy más responsable con todo, soy más coherente. Y ser responsable hoy en día es bien, bien jodido, porque constantemente estamos como luchando entre lo que quiero para mí y lo que quiero para el entorno, y en este dar y recibir constante que estamos pensando. Entonces, es ser emocionalmente estable o buscar esta estabilidad emocional, porque no todos tenemos que ser emocionalmente estables y no todas las veces tenemos que estar estables en una situación y una circunstancia. No pasa nada si no soy estable en un momento. Si estoy emocionalmente inestable por una situación que estoy haciendo, no pasa nada. Pero manejo esa inestabilidad emocional responsablemente. Eso un poquito sería. Ya, perdón, se me está guardando como fue en internet y creo que voy a tener que estar apagando la cámara porque si no ya no les escucho bien. Pero creo que sí, creo que estoy como totalmente de acuerdo con la Lore, y había una parte al inicio que me gustaba como punto lo que dice la Lore, porque me recordaba que no sé, cuando era más pequeño había gente con la que definitivamente no podía. O sea, no me gustaba su forma de ser, no me gustaba un montón de cosas. y yo lo único que decidía cuando era más pequeña es como no tener relación con esas personas. O sea, si ya cacho que alguien es así, es como a mí no me gusta que sean, no tenía relación con esas personas y ya. Pero también entraba entonces el conflicto de que a veces, no es bien chévere. Y había personas que querían ser mis amigos y tenían esas personalidades que no me gustaban, y ahí ya me sentía en ese conflicto emocional porque decía, chuta, ¿cómo se debe estar sintiendo la otra persona? Pero es que, no sé, no me gusta esta cosa y esta otra cosa y esta otra cosa. Y es como bien difícil, pero bueno, ahora que estoy un poco más grande, con un poco más de conciencia, más bien me pongo a pensar como en por qué esas personas, por qué ciertas cosas, ciertas actitudes me causan esas emociones. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo por qué? La otra persona no tiene nada que ver. O sea, la otra persona es simplemente la otra persona y no. Todo lo que haga no lo hace para mí, no lo hace para afectarme a mí, sino simplemente está viviendo en este mundo como tiene derecho a vivir en este mundo, como cualquier otra persona. Y más bien soy yo el que debe descubrir por qué todas esas cosas me causan esas emociones. Y cómo manejo esas emociones, cómo voy deconstruyendo incluso esas cosas, y eso creo que me conectaba como full con esta primera parte que tú nos decías. Y además, creo que también me gustó como muchísimo la parte que nos hablas como de esta coherencia, como de realmente, creo que parte del manejo de emociones es comprender que las otras personas también tienen emociones y que las cosas que yo hago también afectan a las emociones de esas personas de manera positiva o negativa. Entonces, parte del manejo de emociones es también eso que nos decía Laura, el responsabilizarnos de las cosas que hacemos y de las emociones que causamos como en las otras personas. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y bueno, sin más, vamos a pasar con nuestro amigo Sebas, que nos va a contar, ¿cuál crees tú que es la función personal y la función social que tiene el manejo de emociones? Bueno, como que ya dijeron muchas cosas y quizá no voy a decir tanto para no redundar, pero creo que quizá desde el aspecto personal o interno. Me parece como súper importante el hecho de aprender a manejar las emociones porque te da seguridad. Y creo que es muy importante el hecho de tener seguridad al momento de tomar decisiones y también justamente cuando hablas de la responsabilidad que tienes al tratar con el otro, porque si bien es cierto, nuestras acciones o cómo reaccionamos o lo que decimos tiene efecto en las otras personas, creo que es muy importante el hecho de saber manejar nuestras emociones porque estaremos conscientes de cómo actuamos frente a una situación. Y justamente lo digo porque muchas veces sucede, ¿no? Que en relaciones de pareja o con nuestros papás, quizá existe por la otra parte la victimización, ¿no? Entonces, como que, es que tú me dijiste tal cosa y por tu culpa estoy triste, ni sé qué. Pero si tú sabes que estabas manejando bien tus emociones, creo que tienes esta oportunidad de no sentirte culpable por el otro. Y creo que es muy importante también esto, porque muchas veces creo que nos abrumamos porque sucede algo con otra persona y quizá no fue nuestra culpa porque quizá manejamos bien la situación, pero el hecho de no saber manejar nuestras emociones conlleva lo contrario, obviamente, o sea, que no sepamos si hicimos bien, si hicimos mal y vamos a estar en ese limbo de que sí es nuestra culpa y quizá por eso vamos a estar dependiendo de una persona. Y creo que es muy importante también comprender eso de la responsabilidad por parte de las otras personas que son manipuladoras, quizá, porque no está bien manipular al otro. Y creo que es un poquito desde el aspecto como interno. Desde el aspecto social, justo me gustó lo que decía Lore, porque también lo tenía en mente. Si hablamos del poder, el manejo de emociones nos permite tomar decisiones mucho más asertivas con el otro y mucho más conscientes, sobre todo, que no van desde la ira o desde las emociones que nos hacen explotar de formas generales. Y justamente sucede con las personas que tienen poder, con los políticos o con quienes toman decisiones muy fuertes, que quizá no les enseñaron, como dice la Lore, a manejar sus emociones. Y sucede una cosa y inmediatamente su respuesta es guerra, no sé, o aplacar a cierto grupo de personas y no van mucho más allá, sino que lo ven desde su ira, desde su conveniencia. Y creo que el manejo de las emociones permite que la sociedad sea un poco más equilibrada y más consciente con el otro y con las realidades de los demás, porque muchas veces sucede que no somos conscientes de lo que sucede con otras personas y solo reaccionamos a los impulsos, porque es como decía Lore, desde pequeñitos nos enseñan que si estás llorando no debes llorar, o que si un niño te pega, golpéale enseguida tú también. O sea, como la respuesta directa que no te permite ni siquiera pensar un ratito en qué es lo que va a suceder después y no te permites manejar la situación. Entonces creo que esas dos cosas que quisiera decir en este aspecto, porque si yo me meto mucho creo que voy a redundar un poquito, entonces es... Muchas gracias, Eva. Sí, estoy como totalmente de acuerdo y además pensaba en cómo para ciertas personas no existen ni siquiera emociones en las otras personas, porque, perdón, me quedé sin palabras, ya. Porque, por ejemplo, yo no me imagino a los dirigentes de Estados Unidos considerando en un solo momento todas las emociones, todas las vidas, todos los derechos de las otras personas, cuando arman todas esas estrategias para hacernos creer al mundo que son los salvadores de Afganistán, por ejemplo, cuando en realidad ellos tienen un montón de intereses atrás ocultos, que obviamente no son tan ocultos porque todos creo que empezamos a notarlos, pero como cero, ¿cachas? O sea, no entiendo cómo no te puede interesar nada, o sea, cómo no te puede interesar en lo absoluto. Yo he visto un montón de fotos, un montón de que circulan por las redes de niños huyendo de esta situación y de muchas otras situaciones, como cuando ocurren terremotos y otras crisis políticas, religiosas y demás. Es como ves un montón de niños ahí huyendo de esas situaciones donde sus emociones son claras, o sea, están sintiendo terror, están sintiendo miedo, están sintiendo tristeza, están sintiendo un montón de cosas feas y nosotros no hacemos nada, o sea, y ellos no hacen nada y no consideran nada. Entonces me parece como súper, súper, no sé, o sea, como no sé, les faltó desarrollar esa habilidad socioemocional, no sé, nacieron... No sé, la verdad. Eso un poco para terminar con esta última pregunta. Luna, ¿querías decir algo más? Sí, súper corto. Respecto a un poco a lo que el Seba estaba mencionando de esto de la culpa, esto de si el otro me hace sentir mal o no. Yo soy muy partidaria de eso también. O sea, de que el otro no es quien te hace sentir mal. Pero no romanticemos tampoco el tema de nuestras acciones. Creo que eso es un poquito lo que... Voy a sonar una viejita, así como hablando de la época de la generación, pero así va a sonar. Como creo que es un poco lo que tenemos que medio desaprender esta generación nuestra. quizás hemos romantizado muchísimo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Como que no, el otro no te hace nada. Las emociones básicas son súper reptilianas. ¿A qué me refiero con esto? Están internas en nuestro ser, o sea, no son procesos tan conscientes. Cuando yo siento algo, es un sentir súper antiguo de mi cerebro, ¿ya? Para decirlo así. Que incluso está, se ve físicamente en nuestro cerebro, hay unas, al principio de una parte del cerebro, están ahí las emociones básicas, no son las de visibles, pero hay movimiento ahí que recaen o que proyectan estas emociones. Entonces, cuando uno siente una emoción básica, la siente en serio. Es decir, como de verdad mi cuerpo biológicamente la está sintiendo. De ahí el manejo de emociones es el proceso más evolutivo del cerebro, que tiene que ver con la bula frontal, con un raciocinio un poco más profundo. Entonces, cuando yo siento una emoción, la siento de verdad. Y cuando alguien en la calle me dice, tonta, ¿no es cierto? Esa acción sí me hizo sentir triste. Y si fuiste tú, Andy, el que me dijo tonta, sí estoy triste contigo. Porque tú fuiste quien me dijo tonta. ¿Ya? Entonces eso es súper importante como diferenciar. Y por eso meto todo este tema evolutivo y todo el tema cerebral. Porque de verdad estoy sintiendo lo que me dijiste. Y de verdad tú provocaste una emoción en mí. Es igualito con... Es igual, de igual forma como que venga el Seba mañana y me pinche con una aguja, ¿ya? Me va a doler. Me va a doler, biológicamente me va a doler. Voy a saltar, mi sistema parasimpático, ¿verdad? Todo se va a prender en mi cerebro. Yo voy a estar triste con el Seba porque me clavó una aguja. Y el Seba sí fue quien me generó daño. Tú sí fuiste, tú me clavaste una aguja. Ahora, lo importante aquí es entender qué hago con esto, como lidio, que ya es más evolutivo, que ya es de acá. ¿No es cierto? Que es lo que acaba de decir el Seba, acaba de decir Andy. Es lo que le falta un montón de gente en el poder, ojalá que no nos estén escuchando, del FBI o de algunos lugares, tranquilo, no estamos diciendo nada malo, respecto al tema político, ¿no es cierto?, al tema más profundo en cuestión del poder. Ya nos falta muchísimo eso, entonces diferenciemos, siento algo porque una situación me genera daño. Ya, entonces más allá de la culpa, no estoy promoviendo esto de decir como, sí, tú eres el culpable, Andy, de mis tristezas. Pero sí estoy probando decir como, sí, voy a aceptar que el Andy me dijo tonta y eso me hizo sentir triste. Y quizás estoy triste contigo y tú fuiste quien sacó de tu boca eso. Luego gestiono la emoción y luego la manejo. Y cuando la manejo me acerco y te digo, Andy, por favor, nunca más en tu vida me digas tonta. Sebas, nunca más en tu vida me pinches con una aguja. ¿No es cierto? Entonces lo gestiono y aprendo, ¿ya? Eso es para mí importante decirlo ahí, para meterle un poquito de ciencia. Mi cielo. Sí, gracias, Lore. Creo que sí, o sea, ni yo lo tenía tan claro. Pero, o sea, sí. Me dejaste sin palabras. Porque, claro, o sea, yo creo que lo que te caché es como o sea, existen muchos estímulos externos que nos hacen sentir cosas. Pero cómo yo manejo esas cosas que nos hacen sentir es mi responsabilidad. Pero eso no desliga la responsabilidad de esos estímulos externos. Y que además no necesito precisamente de ese estímulo interno, externo, o sea, de ese agente externo que me provocó ese estímulo, nah, para manejar esa emoción, sino que puede ser incluso un proceso totalmente propio. Como, por ejemplo, no sé, yo me quedé con full esta herramienta de la silla vacía, por ejemplo, y cosas así, o sea, que tienen que ver conmigo, que no necesariamente tienen que ver con esa otra persona. O sea, claro, él me pegó, o sea, me hizo sentir un montón de cosas, me marcó para toda la vida y todo. no puede ser como mío, no, o sea, no es mío, sino la solución sí, más bien es mía. Como yo decido sentirme, justamente como decían en el comentario, sí es como un poco mi responsabilidad. Eso creo. Sí, y súper claro lo que acabas de decir, porque si es que vamos por la vida dándole la responsabilidad a las personas de hacerse cargo de todo lo que van sintiendo, entonces estamos justificando acciones de violencia. Y voy a ser muy profunda en esto. En casos de abuso sexual o violación, la víctima jamás tiene la culpa de hacerse cargo de la acción, ¿no es cierto? Tiene la responsabilidad emocional, lamentablemente, hacerse cargo de lo que va sintiendo y cómo sanar ese proceso. Lamentablemente, porque ni siquiera debería tener esa responsabilidad. ¿no es cierto? Pero no podemos ir justificando esta cuestión. Tú no me violaste. No, sí, me violaste, me hiciste sentir pésimo, me pasó todo esto y ahora yo lo tengo que manejar. Entonces, sí, chéverazo lo que acabamos de decir, pero ya, sigan, que me voy a pasar. Sí, y ya que dijiste lo del aborto, déjame decirte, mira, creo que además todo eso no se considera, por ejemplo, cuando se crean, cuando no se aprueban las leyes del aborto. Todas esas cosas que les causan a las personas y todo el proceso interno que tienen que hacer para lograr manejar esas emociones. Y solo se está pensando en que el bebé tiene que vivir porque tiene que vivir y no sé qué, no sé cuánto, y no se piensa en absoluto en todo el infierno interno que quizás está viviendo la persona violada. Pero bueno, no nos quedamos más porque ya se nos acaba el tiempo y necesitamos pasar a nuestra tercera pregunta. Bueno, pues creo que hemos comprendido un montón de manejo de emociones, un poco las distintas perspectivas, creo que nos han complementado como bastante. Y bueno, finalmente quisiera saber entonces, ¿cuáles son las herramientas internas que nos permiten saber que nuestro manejo de emociones nos está haciendo bien? O sea, ¿cómo yo sé que estoy, o sea, qué registro me causa o cómo sé que, no sé, qué indicador tengo para saber que yo estoy haciendo un buen uso o estoy manejando bien mis emociones, estoy teniendo relaciones asertivas con las demás personas? ¿Cómo lo sé? Vamos contigo, Lore, primero, porque yo sé que tú tienes la respuesta. Gracias. Bueno, yo sé que los chicos también la tienen, pero bueno, chévere. A ver, es una pregunta compleja y está súper chévere que sea compleja. Creo que las herramientas que podemos utilizar, o bueno, cómo saber que estamos haciéndolo bien, es súper, súper interno de cada uno, ¿cierto? A cada uno o una le puede ir surgiendo diferentes cosas a medida que va manejando bien sus emociones o no. Creo que lo primero que voy a mencionar esto por ética, y siempre mencionarlo, es súper importante buscar ayuda. Ya no se olviden de esa parte y siempre, como les digo, hacer un sindicato, buscando un sindicato de grupo de personas que salgamos a marchar para que la gente se haga atender emocionalmente. ¿Ya? Lo importante es la salud mental. Entonces siempre está, incluso por ética, recomendada a todo el mundo, la importancia de buscar expertos en el tema, ¿no es cierto?, de ser guiados. Como les decía al principio, el manejo de emociones es algo muy nuevo de aprender. Ya son muy, muy pocos los afortunados y afortunadas que desde chiquitos, educativamente y en el núcleo familiar, tuvieron esta enseñanza súper profunda de cómo manejar las emociones. Ya son pocos afortunados. En el camino vamos aprendiendo quizás, ya después de que nos pasaron un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, es importante, la primera herramienta central para poder aprender a lidiar y a manejar mis emociones, ser más inteligente emocionalmente, es buscar un profesional si es necesario, buscar un espacio, cualquiera que sea, un espacio de comunidad, un espacio de amigos, buscar un espacio espiritual, lo que sea que crean, lo que sea que tengan en mente, buscar, ¿ya? Psicólogo es una muy buena opción, por favor, busquen psicólogos, pero en caso de que no les guste un psicólogo, pueden buscar cualquier espacio. Y creo que la respuesta que decías, como este registro, esta forma de saber que yo estoy, que yo he sido asertivo respecto a mi manejo de emociones, es lo que me genera, es el resultado, es lo que me hace sentir. ¿No es cierto? No sé si les ha pasado que se empoderan y dicen, voy a poner límites, y vamos a poner límites, luego nos sentimos peor, ¿ya? Eso no es un buen manejo demasiado. Manejo de emociones es cuando yo conscientemente voy y pongo los límites que tengo que poner amorosamente, pero los límites son un amor. Deberíamos hacer un programa entero sobre límites. Inviten. Bueno, manejo esto, entiendo cómo poner límites y luego me da paz, me da armonía. Yo creo que esa puede ser una de las respuestas fundamentales de cuál es este registro, que me dé paz, que genere armonía en mí. Que genere armonía en mí sin descuidar que si es que manejé mi emoción con el entorno, si es que fue un conflicto de pareja, si es que fue un conflicto con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con mi profesora, con él, si fue un conflicto con interpersonal, asegurándome que el otro también está en paz, ¿no es cierto? Bueno, ese es su mambo, ese es un problema, pero asegurándome que yo no interferí con esa paz, ¿no es cierto?, de la otra persona. Y ahí el otro manejará su paz mental y su armonía mental como puede, pero que yo no pasé por encima de esa persona para poner como primordial mi propia emocionalidad. Eso también es súper, estamos romantizando muchísimo en este último tiempo, ¿no es cierto?, yéndonos un poquito en contra de estos procesos normales. que son, claro, entonces hablamos muchísimo ahorita de, bueno, con que yo me sienta bien está bien, porque cada uno se encarga de lo que siente. No, mis cielas, así no funciona la vida. ¿No es cierto? Yo no voy por la vida diciendo como yo me siento súper bien y me siento en paz emocionalmente, que parece súper luminoso esto que estoy diciendo, ¿no es cierto? Como es que yo estoy bien, internamente estoy en paz, me siento un ser de luz, me siento un ser sin importar lo que esté pasando con el otro. Entonces, es súper importante eso, como que me genere paz a mí y que yo no interfiera con la paz del otro en caso de hacerlo en cuestión social, en caso de ser un tema personal. Hay un montón de herramientas que se pueden utilizar, ¿no es cierto? Hay herramientas como las respiraciones conscientes, como el mindfulness, que está muy de moda ahorita, que es súper bacano, o sea, súper, súper chévere. Tal vez deberían hacer un programa sobre mindfulness de invitar a alguien que sepa. Yo no sé mucho, pero invitar a alguien que sepa sería súper interesante también. Entonces hay tantas estrategias ahora que puedes buscar, hay tantas posibilidades. Una de las que yo diría así principal y recomiendo siempre a todo el mundo, que a mis pacientes, etcétera, es no trates de lidiar con tu emoción en el momento que se está presentando. Todo el tiempo queremos hacer eso, ¿no es cierto? Eso requiere mucha práctica, mucha práctica. Entonces, el rato que yo estoy sintiendo, voy a hablar de enojo ahorita, estoy sintiendo enojo, y ese rato quiero resolver el problema con la persona con la que estoy enojada, lidiar con ese enojo, hacer algo y transformarlo en ese instante. Y es casi imposible, porque les había explicado hace un ratito, es evolutivo, nos pasa les pasa a los animales, ¿no es cierto? Ese rato sienten algo. Entonces usted ve un perrito que le jalen el bigote, no jalen los bigotes de los perros, pero un perrito que le jale el bigote y ese rato reacciona, está sintiendo enojo. Es súper antiguo, es súper, ¿cómo llamarlo? Como súper biológico, reptiliano, es muy del cerebro antiguo. Entonces yo me recomiendo que lo primero, y en ese tema de estrategias, no tratemos de lidiar ese rato con la emoción. Entonces eso sería un poquito. Y lo que te decía, ¿no? Lo que les decía, cómo ver que lo estoy haciendo bien y que no estoy haciendo bien, es porque me hace sentir paz, me hace sentir tranquilidad, me empodera y hay este alivio también, ¿no? Que es como, por ejemplo, a veces salir de alguna situación en el trabajo, por ejemplo, que me está generando movimientos constantemente, y cuando logro manejar esa emoción con ayuda de alguien, solito, con mis panas, fui al psicólogo, busqué cualquier cosa que busqué y logré salir de eso, es como haber terminado la tesis de la universidad. Así se siente. Te da un alivio absoluto. Entonces, wow, lo lidié, lo manejé. Ya es la misma sensación que terminé la tesis de la universidad. Igualito. Entonces te sientes en paz, en tranquilidad. Entonces yo creo que por ahí va un poquito, pero es extenso el camino de estrategias, pero ven, para que los chicos nos cuenten su experiencia. Creo que hasta ahí podría aportar. Muchas gracias, Lore. Vamos contigo, Sebas, cuéntanos tú, ¿sí te acuerdas de la pregunta? Te la cuento otra vez porque ya no tenemos tantos minutos, entonces no la quiero repetir. Repítele para el Felipe, para mí. Ya lo repito, por favor, que no nos quedan tantos minutos. Ya, a ver, cuénteme, desde su perspectiva, ¿cuáles creen que son esas herramientas internas que nos permiten saber que nuestro manejo de emociones está siendo asertivo con nosotros y con las demás personas? Bueno, es que, no sé, creo que una de las cosas que me ha pasado, como dice Laura, es que sientes ese alivio cuando logras resolver las situaciones, y creo que es súper importante. También el hecho de sentir empatía por lo que le sucede al otro, porque muchas veces solo sentimos nosotros y nos olvidamos del resto. Entonces creo que al darte cuenta, porque es como, o sea, a mí me ha pasado que te pones como a pensar un ratito y dices como, ¿qué estará sintiendo el otro? Y si yo le digo tal cosa, no sé, quizá va a explotar o se va a sentir peor. Entonces creo que eso me ha ayudado a mí como ser un poco más consciente, de sentir también el alivio cuando logro resolver las situaciones, y sobre todo no sentir presión como en mi interior, porque muchas veces como que aprisiono quizá mis emociones, y creo que el hecho de que en situaciones he podido manejar mis emociones me ha permitido no sentir esa presión, sino como que ese, como digo, el alivio, esa tranquilidad de que mi cuerpo se siente bien, de que mi cerebro se siente bien, y de que pude resolver una situación con el otro y que el otro también se siente bien, o que por lo menos logramos aclarar la situación y que todo está como tranquilo. Es lo que me ha pasado. Muchas gracias, Sebas. Y bueno, finalmente, a Fer ya le leí a todos la pregunta, y además te dejan una pregunta aquí en el chat, específicamente a ti. Te dice, enséñame cómo manejar mis emociones cuando te veo. Entonces, por favor, Fernanda, ahí nos contestas las dos preguntas de una vez. A ver, primero con la pregunta que es del programa. Pues yo considero que los indicadores más importantes Uno es la paz que sientes, obviamente, esa sensación de saber que todo está bien. Y la otra indica, el otro indicador es que sabes que el problema no se está haciendo más grande o que no violentas o haces sufrir a la otra persona y a ti mismo también. Entonces, desde ahí parte saber si estamos haciendo bien el manejo de nuestras emociones o no lo estamos haciendo bien. Porque es verdad lo que nos dijo el Dieguito, ¿no? De que cuando uno se vuelve, o sea, comienza a controlar mejor sus emociones, se vuelve mucho más empático y comienza a entender a medida las emociones del resto de las personas. Entonces es como que, wow, si yo ya estoy aprendiendo a manejar a manejarme emocionalmente, no quisiera que otra persona venga y haga que yo pierda toda mi estabilidad, ¿no? Entonces eso pasa, que uno se vuelve más empático, se pone en los pies de la otra persona y digo, wow, tal vez esta persona siente su problema de otra forma, yo lo siento de otra forma, pero en medida yo cacho qué es lo que está pasando con ella, ¿no? O con la otra persona o con las personas que están involucradas en una situación. Y ya, pues, entonces, en resumen, sería así como el alivio. Es que me da muchos nervios responder la segunda pregunta. Pues, no sé. Maneja tus emociones, Fabi. Ambos tienen que aprender a manejar. Gestiona tu emoción y responde la pregunta. Sí, voy a respirar, porque también respirar ayuda, ¿no? Bueno, muchas gracias, amigos y amigas. Estamos justo en 54 minutos, perdón que les corte, que no permita que nuestro Fernando nos responda cómo manejar esas emociones que nos acordan cuando vemos tanta belleza. Pero ya sabemos, vamos en 54 minutos y el Willy nos va a matar. Entonces quería agradecerles muchísimo a todos y todas y todos los que nos están viendo. Nos dejan otro comentario que nos dicen, trata a los demás como te gustaría ser tratado. No quería dejar de mencionarlo y ahora sí me termino de despedir. Muchas gracias a ustedes, Lore, Sebas, Fernando, por todo esto que hemos conversado. Creo que ha estado como súper chévere y nos ha aportado muchísimo a todos nosotros. Y no olviden, amigos y amigas, de irnos a escuchar el día sábado por la 940 AM de 8 a 9 de la noche. Chao, chica y chicos. Chao, chicos. Un abrazo fuerte. Chao a todos. Gracias, chicos, por la invitación. Chao, chao. Gracias por acompañarnos nuevamente en ¿Qué de Última?, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como ¿Qué de Última Radio?, en Instagram como @quedeultima. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. En nuestra galaxia, la historia se expande.